Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Coraza de piedra, piel de madera. La luna me lleva, la noche me espera. Cuántas cayeron en medio de la niebla. Cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos. Nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces. Nos miran de arriba y apuntan con luces. No a la iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato, cómplices culpables. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Buscan a una, buscan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Buscan a una, buscan a todas. Solas, solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. No quiero tu iglesia, no quiero tu estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato, cómplice culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. El agua ya se desborda frente a todos, a quemarropa. Somos mil canes de gotas, no hay nada que lo controle. Tocan a una, que lo controla. Contra Babilón, sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá tener flor. Es como la típica esa cuando no te sabía el tema, cuando no te la flor. Y ahí repetí solamente la última parte. Pues cabros, queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos sintonizando, ya estamos al aire. Estamos nuevamente una semana más de lo que es Contra Babilón, comenzando esta primera semana del puto septiembre. Septiembre negro, siempre ha sido negro septiembre, vos cabros, qué malo, ¿sí o no? ¡Qué venga! Lleno de sangre. Septiembre, obviamente, que no olvidamos jamás y que jamás olvidaremos, queridos compañeros, queridos vecinos. Pero estamos comenzando ya una nueva jornada, un nuevo programa, más de una hora cuarenta, más o menos aproximadamente. Al principio duramos una hora y media clavado, pero ya después siempre nos pasamos y ahora como que nos acostumbramos a darlo en una hora cuarenta, cabros, más o menos. Y de repente nos pasamos más. Pero obviamente para eso tenemos que agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, que nos aguanta todo, bo. Y son cómplices, pues, cabros, de eso se trata la complicidad. El hecho de poder aguantarte, de poder apañarte, de poder apoyarte, ¿ya? Y para eso están las radios cómplices de la Contra Babilón, a las cuales agradecemos enormemente. Por algo, obviamente, seguimos como programa. Ya por algo justamente somos un programa radial. Si no existieran esas radios, ya esos medios alternativos e independientes, no podríamos aparecer en el aire porque ninguna radio quisiera tener este programa, po. Seríamos, no sé, pues tendríamos que... Sí, pues venga, po. Pero bueno, pero hay medios libres de comunicación, pues vecinos, para que usted pueda apoyarlos, para que usted pueda sintonizarlos. Y lo más importante es justamente poder participar de ellos, ya porque son entidades abiertas, son medios abiertos justamente a la comunidad, para que cada uno pueda ser partícipe de eso. Así que invitamos, instigamos, ya, y conspiramos con cada uno de los de las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros. Cuando suena esta música es justamente porque ya tenemos que agradecerles a cada una de ellas. Sí, las estábamos nombrando ya. Son las radios cómplices de la Contra. Ya, queridos compas, después de haber escuchado el tremendo temón, se me estaba yendo, el tremendo temón de Anita Tijoux, compas, No Estamos Solas, que es el tema central de la serie llamada La Jauría. Ya, para que la puedan ver también con respecto a lo que es el abuso, de alguna forma, de los cuiquitos, de los hueones que tienen plata, que abusan justamente de una niña y obviamente también las cabras no se dejan amedrentar por eso, ya, así que por eso se llama La Jauría. Véanla, es recomendable, cabros, es entretenida, así que para que la puedan ver, y ahí obviamente Anita Tijoux aparece incluso actuando en esta serie, así que quisimos rescatarla justamente como para poder comenzar este programa. Ahora sí, vamos a las radios. Se me estaba yendo, queridos compas. Los días miércoles desde las 22 horas sonamos en directo a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, con la fuerza de todos. Ya el dial virtual tiene un nombre y se llama Nehuen. ¡Ah! Le pusiste. Radionehuen.cl, cabros, y a través del Google Play pueden descargar también la aplicación gratuita. Búsquenos como Radio Nehuen. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres 87.7 FM para todos los vecinos de Valparaíso. Los porteños, sí, sí, estamos enredados. Pero todos los vecinos porteños a través del 87.7 FM y todos los vecinos del mundo a través de radioplaceres.cl. Sábado 23 horas, sonando en La Placeres. Radio Hueva Artesanal de Orugas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo y retransmitido los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de Voces Ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, que vendría siendo sábado tarde noche por estos lares. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, a través de Radio Monte Águila on-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM para todos los vecinos de Viña del Mar, Reñaca Alto. www.radioextremo.cl, movilizando sueños a través de Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 FM y a través de Radio Libre 963.wordpress.com, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, cobros, ahí en Buenos Aires, viernes, sábado y domingo en horarios rotados a través de las 18, 20 y 22 horas. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio Can Libertaria, para todos los vecinos de San Fernando, a través del 87.7 FM, viernes 23 horas y miércoles 22 horas, radioucam.cl. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, Argentina, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Chapita FM, directamente desde el barrio Nuevo París en Montevideo, 88.5 FM, sábado 21 horas, y a través de la Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, jueves 18 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, agüita.latina.red, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Amaranto Medios, amarantomedios.cl, lunes desde las 21 horas en San Felipe. Radio Ukinlaf, viernes 18 horas a través de la Radio Ukinlaf, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio mapuche lafkenche. Radioactiva FM, directamente desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, sábado 18 horas, radioactivat.org. RadioSentiPensares.com, la Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, viernes 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile. Radio Semilla Compás, directamente desde Argentina, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. Y por último, los compañeros de la Radio Apoyo Mutuo, radioapoyomutuo.cl, martes 21 horas, radioapoyomutuo.cl, martes 21 horas, radio libre y autónoma para difundir, revitalizar y reivindicar las artes y los oficios de la comuna de Peñaflor y la provincia de Talagante, queridos compas. Ahí tenemos todas las radios cómplices de la Contra Babilón hasta el minuto. Hasta el minuto, si puede que se sumen más, po. Sería bueno igual, po. Nos encanta, po. Nos encanta salir en diferentes partes, po. Esperando obviamente que a ustedes también les guste, po. Y si no les gusta, bueno, se cambian nomás, po. Corta, po. A nadie lo obligamos, po. ¿Sí o no? Esa es la libertad, ¿no? Esa es la libertad, como dice un tema por ahí. Vamos a ir a escuchar, cabros, a todos los que les gusta el metal. Hay harto metal bueno. Si ustedes se fijan, bueno, nosotros tocamos diferentes estilos musicales, ¿ya? No tocamos mucho metal, pero hay bastante metal que es bastante contestatario. Entre ellos vamos a ir a escuchar a dos bandas metaleras, ¿ya? Contestatarias, pues. Vamos a ir a escuchar primero que todo a Excomunión, del disco La Rebelión Inicia. Vamos a ir a escuchar Criminales Tras la Cruz. Son dos temas dedicados justamente con todo el amor a lo que es la religión católica. No solamente católica, sino que a la religión en sí, ¿ya? Excomunión con del disco La Rebelión Inicia. Vamos a ir a escuchar Criminales Tras la Cruz. Y luego vamos a escuchar a Gordon, del disco Colapso Global. Vamos a escuchar Inocencia Asesinada. Dos temas justamente para los pedófilos, de los curas, específicamente, cabros. Ya, así que a través de ellos, obviamente. Oye, no, eso hay el Facebook. A través de ellos, obviamente, a través de lo. De lo que son las religiones, obviamente, pues, cabros. Así que Excomunión y Gordon sonando acá para mover la cabeza. cura violando con anguillos. Todas partes pasa lo mismo. Ellos abusan de menores y se ven con los descubridores. Cristianismo de mierda, mentira religiosa. Un dios dato tirado a la basura. Dos sacerdotes cocidos hablando de respeto. Iglesia de mierda, esconde tus secretos. Despreciar a la víctima, son falsos sanadores. Esconden y protegen a los agresores. Impunes a los gritos de estos inocentes. Desamparo, eso es lo que sienten. Carolers, tengan miedo. Estos cerdos no dan temor. El demonio con su mana, su inocencia asesino. Curas violando monaguillos. En todas partes pasa lo mismo. Ellos abusan de menores y se ven con los descubridores. Curas violando monaguillos. En todas partes pasa lo mismo. Ellos abusan de menores. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Walmap Buena Alerta, huelgas de hambre y avanzada racista. Es común escuchar en estos días lo que sucede en Gualmapu como el conflicto mapuche. Una definición en concordancia con la postura del poder, que desde su concepción ha monopolizado el discurso. Esto no es nuevo. En el siglo XIX, cuando nacía el Estado chileno, desde el poder hablaban de pacificación de la Araucanía. Lo mismo cuando llegaron los imperialismos inca y español declarando la guerra. Pero las invasiones al territorio mapuche no se limitan a cuestiones bélicas, sino que implican un choque civilizatorio entre formas culturales jerárquicas autoritarias, como las imperialistas, y formas no estatales federativas, como las practicadas por las diversas comunidades mapuche. Siguiendo la costumbre occidental, el acto fundacional del Estado chileno se basa en la centralización del poder en una estructura, con una raza, una lengua oficial y un territorio determinado. La expansión del imperio de la ley ha provocado la reducción y división del territorio mapuche, junto con la culturización patriarcal y el establecimiento de las relaciones sociales capitalistas, que determinaron históricamente la campesinización de las comunidades y la proletarización mapuche en las urbes. El proceso de revitalización cultural mapuche y lucha por la tierra que tomó fuerza desde la década de 1990 ha recibido como respuesta desde el poder el racismo judicial, montajes, militarización y muertes. El actual episodio nos muestra las incoherencias del imperio de la ley, ya que los 27 presos políticos mapuche, entre los que se encuentra el machi Celestino Córdoba, solicitan al gobierno cumplir con la protección de los derechos que el Estado prometió garantizar mediante el convenio 169 de la OIT. Para hacerse escuchar, han recurrido a interminables huelgas de hambre que ponen en peligro su vida. Ante la oleada de acciones en solidaridad con los presos políticos mapuche, como fue la toma de 5 sedes municipales en la provincia de Malleco por parte de manifestantes mapuche, el sector terrateniente, empresarial y segmentos fascistoides de la sociedad chilena reclamaron mayor represión y mano dura al ministro del Interior, Víctor Pérez, en su visita a la zona del pasado 31 de julio. Como resultado, a la noche siguiente se registró el ataque racista de civiles armados en los municipios tomados, incluyendo linchamientos a manifestantes mapuche y cánticos racistas, ante la complicidad de la policía chilena que no les controló estando en pleno toque de queda por el coronavirus. Esta situación es muestra de la polarización creciente que mantiene al Gualmapu en alerta, pero que suma a un nuevo actor encarnado en una derecha civil dispuesta a pelear en las calles. En esa línea se desarrolló el paro de camioneros a principios de agosto, que motivó a Piñera a presentar la ley Juan Barrios, que endurece penas por quema de camiones y emplazó al Congreso a aprobar proyectos en materia de seguridad. En un contexto marcado por la revuelta popular iniciada en octubre de 2019, el plebiscito constitucional programado para octubre próximo y la derrota del gobierno en la batalla por el retiro del 10% de los fondos de pensiones para enfrentar la pandemia, el respaldo ciudadano al gobierno está por el suelo. Por ello, la reacción gubernamental ante la escalada de protestas en Gualmapu puede significar un nuevo elemento aglutinador para la derecha. En el choque civilizatorio, lo que el Estado no puede absorber y controlar, lo combate. Por ello, la izquierda, como restauradora de la institucionalidad burguesa en tiempos de crisis, apunta a la solución del conflicto mediante el reconocimiento de los pueblos originarios en un Estado plurinacional, además de promover que tengan escaños reservados en el proceso constituyente que se aproxima. La autonomía territorial y el autogobierno no son posibles en el imperio de la ley. Debemos reconocer la lucha mapuche como esencial para la liberación de los pueblos, ya que la reivindicación por territorio y autonomía y la cosmovisión en la cual se funda, en cuanto a la defensa y cuidado de la tierra, va en contra de la concentración del poder en el Estado. La reproducción del capital y la destrucción desenfrenada de los bienes comunes mediante el extractivismo, la lucha mapuche coloca en plano concreto la realización de una política que prefigura a las comunidades organizadas en equilibrio con el resto de la vida. Es por esto que, desde las luchas por las tierras del Gualmapu, urge la necesidad de expandir las fronteras autonómicas más allá del Biobío, ejerciendo en nuestro ahora una solidaridad activa con las reivindicaciones de las y los oprimidos por las estructuras autoritarias, colonialistas, capitalistas y patriarcales, como lo es el pueblo mapuche en su enorme diversidad de expresiones, concretando acciones de adhesión tanto en las calles como desde las expresiones orgánicas antiautoritarias y desde la construcción cotidiana del porvenir común de la humanidad. Asamblea Anarquista del Biobío, agosto de 2020. Ya, queridos vecinos, continuamos justamente con el programa. Ahí teníamos, obviamente, los audios contrainformativos que nos caracterizan durante todas las semanas. Teníamos justamente el audio de los compañeros de la Asamblea Anarquista del Biobío, agosto del 2020. Ya, así que quisimos compartirlo con ustedes también, obviamente, que nos hace desde alguna forma una reflexión importante frente a lo que es el Gualmapu, justamente la lucha del Gualmapu, las huelgas de hambre y, obviamente, la avanzada racista que lleva lo que es este territorio fascista, también llamado Chile. Ya, así que quisimos rescatarlo justamente para poder darlo en el programa, pues, cabros. Lo importante, justamente, queremos invitarlos a cada uno de ustedes. Todos nosotros somos de alguna forma propaganda. Todos nosotros somos entes para poder difundir justamente nuestro pensamiento, lo que creemos que hay que difundir, obviamente. Y nosotros estamos abiertos justamente a poder recibir cualquier tipo de audio, cualquier tipo de video, como para poder difundirlo desde acá, cabros. Cualquier tipo de trabajo, escritos, ya lo que deseen difundir, lo podemos dar acá. Así que eso, hacemos la invitación extensiva para cada uno de ustedes, queridos compas. Tenemos el WhatsApp, que es el +56 9 42 14 72 47, +56 9 42 14 72 47. Tenemos las redes sociales a través del programa Contra Babilón, Caco Contra Babilón, que son las redes sociales del programa en cuanto a Facebook. Tenemos el Instagram, que es Contra Babilón, @ContraBabilón. Y tenemos también el correo electrónico, que es contrababilón@gmail.com. Están todas las instancias como para que nos puedan hacer llegar cualquier tipo de trabajo para poder difundirlo desde acá. No solamente trabajo, obviamente, si, no sé, desean dar a conocer algún escrito, desean dar a conocer algún video que grabaron, no sé, X tema, música, desean grabar, no sé, algún audio, cabros. Aquí estamos, pues. Lo importante es justamente que todos nos hagamos partícipes de eso. Para eso están hechos los medios libres de comunicación, pues, para que cada uno de nosotros podamos participar de ellos. Ya es justamente comunicación libre, ya. Y la idea es justamente poder difundirlo. Todos nosotros necesitamos, ya, poder comunicarnos, y eso es importantísimo en el sentido de que hayan otras personas que nos escuchan y otras personas que pueden pensar parecido o igual a lo que yo siento también. Ya, así que eso es lo importante, cabros. O a lo mejor no hay ninguna otra persona que piensa lo mismo, pero de alguna forma uno se siente bien. Ya como ser humano tenemos la necesidad de poder expresarnos, ya, independiente que nos escuchen o no, o que nos hagan caso o no, pero lo importante es poder sacar lo que tenemos dentro, cabros. Así que justamente para eso están los medios, para eso está el programa también, así que los invitamos a cada uno de ustedes. Queridos compas, justamente uno de los escritos que nos hicieron llegar al correo electrónico en este caso es justamente, y desde acá abrazamos justamente al Negro Villarroel, ya, sobre el fallecimiento hace un par de días atrás de su padre. En memoria de Pedro Villarroel, Pedro fallece un día como hoy en el Hospital de Santiago de Chile en medio de una pandemia. Don Pedro ingresó en el recinto hospitalario por otros motivos. En dicha situación se contagió de COVID-19 y su cuerpo, como el de muchos hombres y mujeres que se han perdido en esta pandemia de mierda, sucumbió ante el virus. Don Pedro tiene una historia de lucha, de una lucha quizás menos visible, como es aquella lucha de las familias, de los entornos más cercanos a los compañeros represaliados. Don Pedro estuvo junto a su hijo, Marcelo Villarroel Sepúlveda, cuando por primera vez fue detenido en noviembre de 1987. Marcelo tenía por esos días 14 años de edad y conoció las cárceles de la dictadura. También estuvo en 1992, luego de que su hijo fuera herido y apresado por los siguientes 12 años, y estuvo más tarde, en el 2018, cuando en amplios operativos internacionales su hijo fue expuesto y confinado en las cárceles del territorio controlado por el Estado argentino, y luego como rehén trasladado a las mazmorras de las cárceles chilenas. Y así, el 28 de agosto del 2020, con todas aquellas batallas y compañías en el cuerpo, habiendo pasado una porción importante de su vida vinculada a todas las vicisitudes de la prisión, murió don Pedro. Nuestros pensamientos hoy viajan donde Marcelo, prisionero de larga condena. Sabemos que el castigo del poder busca destruir por completo sus vínculos, afectos y lazos, vivir las pérdidas entre rejas y muros de concreto. Vuelve a confirmar la necesidad de destruir toda prisión. En estos momentos, con un montón de restricciones en las cárceles, la compañía, a través de estas palabras, es uno de los medios posibles para hacer llegar los afectos e información a quienes se sientan llamados en las amplias redes tejidas de solidaridad durante todos estos años de prisión. En este camino no es solo la solidaridad, sino también afecto, que en pocas ocasiones se funden en un mismo andar. Fuerza a Marcelo, a su madre, a su hermano, a la familia y a su entorno directo, a quienes lo extrañarán. Hasta pronto, Pedro, que la tierra te sea leve. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Radio Primero de Mayo, 28 de agosto del 2020. Esto lo emitió justamente la Radio Primero de Mayo. Qué tremenda radio, cabros. Qué tremenda radio. Así que eso, quisimos compartirlo justamente con ustedes. Desde acá, obviamente, le mandamos un gran abrazo a la distancia, al Negro Villarroel y a toda su familia también. Esto es Casa Parlante, compas, con un tremendo tema llamado Marichihuevo, dedicado al pueblo nación mapuche, y a través de este tema, a todos los huechafe, no solamente mapuche, a todos los huechafe internacionales y chilenos, todos los luchadores sociales, Marichihuevo. Filmon en pichile wila wen Famous en kaken ke yu babel Web tu bai gimon Aku tu ilkun Nye we lail el fun we nyan Ke libo yu we luki nyau ke lein We luji ka ke lain Ta in ku me fu cha ma humon en wen yen man ein Ta mon koi lan u cham fe yen tu we la il Famous a fil ke mol fun mu mai Che pele bain Seguimos marchando y llegamos al estudio. Estudiantes, mi respeto de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión. Paco sueltan el piquete para la represión. Políticos corruptos arreglan los bigotes. Muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar todos tras barrotes, pero no es la realidad como la tele y sus reportes. Digan la verdad. Basta de montajes. Digan la verdad. La calle reclama. Un profesor en cana, abusadores durmiendo en su cama. Hoy nadie se calla, la calle reclama. Todos pa' afuera apenas suena la alarma. Marmo de libro, me libro de armas. ¿Cuántos heridos de bala van y nadie hace nada? Pero se pueden gastar en granadas, armas y tanquetas. Te atacan mientras no respetan la ley. La revolución termina cuando se derroca el rey. Y el pueblo se rebeló, nadie callará esta voz. Están atentando tanto al terror que ya no existe el miedo. Años atrás, así lo hicieron igualmente, venceremos. Miedo no por hacer valer todos nuestros derechos. Con el lejón de mi pioque, en cada mar hecho me desplazo. El sonido del cuchula, tu bruca, la pifilca y el cacerolazo. Por aquellos que pusieron su pecho en resistencia en contra de balazos. Siente como flamea mi bandera, sangre a lugar en la que corre por mi vera. Morí luchando, agarra fuerza y resistencia. Hasta tener el último aliento para que tomen conciencia. Una vela por cada detenido desaparecido. Y que se escuche fuerte el pueblo unido, jamás será vencido. Si uno se cae, se levanta la lucha. El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle exigiendo dignidad. mis luceros. Gritos desgarradores de mi entorno, paren, por favor, no quiero. Hey, señor, ¿por qué prende fuego? Los sueños han vuelto cenizas, ¿por qué nos defendemos? Si me escuchas, yo te revelo. Mientras me abusan, qué injusta la vida, en serio. Desde mi tumba esto se ha vuelto un cementerio. Ustedes sigan luchando por el pueblo, yo los cuido desde el cielo. Maldad, hipocresía, la injusticia de la policía. Y la salud es una porquería. No pude estudiar porque dinero no tenía. 30 años suficiente para aguantar su tiranía. fuerza. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, ahí tenemos el tremendo tema Marichihuevo, qué buen tema ese, con hartos músicos. Ahora vamos a ir a los sonidos de los nuevos sonidos de las rebeliones. De alguna forma no son tan nuevos, porque no son de ahora. Ya, de hecho, bueno, vamos a ir a presentar lo nuevo, que en realidad es lo último de Do Humano, junto a Nata Lírica, directamente desde Algarrobo, cabros. Ya, Do Humano estuvo participando en un Quédate en Turruca, en el primero, de hecho. Evento musical online, música y conciencia de Radio Nehuen. Y Do Humano justamente está presentando su tema 18 de octubre, La Evasión. Vamos a ir a presentarlo ahora. Y luego vamos a escuchar a los chicos del Maíz, del disco del 2019, de fines del 2019, justamente llamado Comanchería, ya, en la cual aparece Anita Tijoux en este tema también. Junto con otros músicos también aparecen en este disco, los chicos del Maíz. Chicos del Maíz son buenos. Vamos a ir a escuchar El Extraño Viaje, ya, así que vamos a estar cargadito al hip hop dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Primero Do Humano, con 18 de octubre, La Evasión, y luego los chicos del Maíz junto a Anita Tijoux en El Extraño Viaje. No existe ningún pronunciamiento por parte del Ejecutivo o por parte del ministro. Tenemos un ministro fantasma de que no se ha puesto los pantalones en este momento. Tenemos un presidente que está encasillado diciendo que todos somos comunistas. Un partido, a decirle directamente a él, yo no soy comunista, yo no soy del Partido Comunista, yo no milito en nada, somos dirigentes sociales y solamente queremos disminuir la brecha de desigualdad impuesta en un sistema de dictadura que fue profundizado. Se robaron todos los recursos naturales y con ellos la salud, también la educación. En Chile están matando. Asesino, te manchaste las manos con sangre de mi pueblo. 18 de octubre 2019. Alzando la voz en tono de igualdad, protestando bien pacífico. La tele miente con necesidad barata para los políticos, con criminales de los pacos, asesinos, dictadores. Alzando la voz en tono de igualdad, protestando bien pacífico. La tele miente con necesidad barata para los políticos, con criminales de los pacos, asesinos y dictadores. Vamos siendo libres, libres como el río y los vientos que se expanden desde nuestro ancestro. Aguante el mapuche y toda esa raza, con tanta democracia falsa que nadie va a rendirse. Auténticos cabrones del Estado, con sicarios, violadores y también torturadores. Aparte que también, maldita policía, disparo puño en alto pa' que brinquen en mi sinfonía. No quieren sumiso bajo su estado nefasto, querían controlarnos pero el pueblo les paró la mano. La desigualdad nos tiene cansados, se están manifestando encapuchados, marchando por las calles el estallido hermano. Gente en lista de espera que se desespera, los hospitales colapsados, sin recursos nos dejaron. Mala calidad de vida, sistema de mentiras. Alzando la voz en tono de igualdad, protestando bien pacífico. La tele miente con necesidad para tapar a los políticos, con criminales de los pacos, asesinos y dictadores. Alzando la voz en tono de igualdad, protestando bien pacífico. La tele miente con necesidad para tapar a los políticos, con criminales de los pacos, asesinos y dictadores. No quieren ver callado para tirar experimento, enfermedad seguida de un bajo presupuesto y las jubilaciones indignas por montones, la clase de doctrina que te come los pulmones, de cero condiciones y las educaciones son parte del problema que ya tienen llegado. La tele miente con necesidad para escapar a los políticos. En un sistema de dictadura que fue desorganizado, los gobiernos, los criminales de los pasos, asesinos, dictadores, criminales. La tele miente con necesidad. Protestar en Chile, la tele miente con necesidad. La tele miente con necesidad para escapar a los políticos y criminales. Alzando la voz en tono de igualdad, protestando bien pacífico. La tele miente con necesidad para tapar a los políticos con criminales de los pacos, asesinos y dictadores. Alzando la voz en tono de igualdad, protestando bien pacífico. La tele miente con necesidad para tapar a los políticos con criminales de los pacos, asesinos y dictadores. Protestar en Chile cuesta un ojo de la cara. No hablo del dinero, sino lo que pagas por tener la clara. Golpes y lo justo te disparan a la cara. A la cara, no existe perdón ni olvido contra estos asesinos que sus fines se fundaron. Fuerza de medida a la gente. en un sistema de dictadura que fue profundizado en los gobiernos de la Concertación y que se viene a consolidar ahora en el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Despertado con resaca, me siento cualquier cosa menos libre. Me visto en silencio, me voy sin despedirme. El pecho me oprime, alfileres en mi cabeza. Robo una cerveza y tiro de Kleenex. Y con torpeza latente desbarato tus planes. Y piso las calles nuevamente como Pablo Milanes. Las personas son boomeranes, pero aquellos años no volverán. Y en el fondo me jode el bombo clap, el pergamino, el modo Kerouac en el camino. El refugiado, el palestino, Europa se brinda y nos llena de vergüenza. Compa, están lloviendo bombas en Yemen y parece que a nadie le importa. Aceraron treme y Netflix no me reconforta. Bailo si llueve, amores trueque, viviendo en una peli de Michael Haneke. Tírame el break, el capitalismo es morir solos como Daniel Blake. La ley no es justa, reflejo del poder, solo quiero amanecer lejos de tu pantalla. Quieres el lujo, el barco, la chica, la playa, salir en los 40 y en televisión. Quieres el ticket, el pase a la fama. Yo de verdad, yo solo aspiro a tener clase como en Mastón. Si no es la vida, me quieren herida. Despertado con resaca, oliendo a culpa, heridas en la espalda y la cara sucia, por ahí go la lluvia. Se avecina una tormenta y tengo que salir a por el pan y a por respuestas. A pasear por las conciencias, comprobar que todo es figurar y decadencia. Pero quedan quienes ven la belleza en este circo, la solapa de un libro en una copa de tinto. Sigo a mi instinto mucho antes que a las modas. Vivo en un conflicto continuo con mi persona. A veces me empeora, otras veces me hace resistir. Beber una cerveza y escribir otro hit. Si llega el fin, que me pille entre tus piernas. O luchando en Cuba contra la amenaza externa. Que ya nada me renta y no me inquieta si el fin está cerca. Sin discos nuevos de J. Dylan ni pelis de Berman, pero mientras todo se descompone, sueltan un break y mis renglones logran emociones. Mis canciones son el último refugio para este Quijote preso del júbilo del infortunio, con miedo a un futuro tan incierto. Y es que muchos quisieron darnos por muertos, lo siento. Los chicos del maíz han vuelto, celébralo como un golazo en el descuento. Mi nombre es la vida, me quedé. Herida, que caigan sus orejas, apenas alambres, fronteras, mi sangre es bandera, llevo mi pueblo, mi voz y mi tierra, llevo mi tierra, llevo mi tierra. He despertado con más preguntas que respuestas, como la cabeza puede caminar sin piernas. Ya no bastan las canciones con conciencia, ni los libros calman esta profunda pena. Llevo la impaciencia del niño buscando cruzar frontera, frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron consignas que cantaban fuerza. Puño de libertad, parecen frases muertas. Fascismo en alza, humanidad de baja, Mediterráneo lloras y las murallas se anclan. Pero la esperanza no se tranza, avanza. Arriba vida, que la justicia nos alcanza. Mi nombre es la vida. Apenas alambres, fronteras, mi sangre es bandera, Seguimos en Contra Babilón. 19.437.429-1. 19.437.429-1. 19.437.429-1. Mi nombre es Cecilia Buenante, madre del José Buenante, el detenido desaparecido en el 2005, por entremedio de una redada de carabineros, que esa noche hubo un operativo, entre medio de eso se perdió mi hijo. Queremos es que aparezca el cuerpo, porque en este momento no se apareció nada, dijo, ni había ni una respuesta de nada, porque todos estos años esperando, 12 años esperando el resultado y no se sabía nada. Cuando está sola, así mira la foto de él y ahí yo por lo menos me da pena. Pena ver la foto de mi hijo. El día del año nuevo, la Navidad, siempre está faltando alguien. Y siempre para su cumpleaños, igual. Que todas las veces le celebramos su cumpleaños, pero le celebramos porque para no olvidarlo y nunca lo vamos a olvidar tampoco en el corazón. Siempre va a andar conmigo y con mi hijo. Por lo menos si ha estado vivo y ha estado conmigo. Y todas las veces salíamos a buscar por mata por mata. Camino, carretera por carretera salíamos. Nunca lo quedamos en la casa. Ya pedimos apoyo a los vecinos de ahí al lado, todos ellos apoyando con haya, gualato, con todo lo que se pueda cortar para poder buscarlo. Y nunca encontramos respuesta. Y en esos principios de año fue muy doloroso para nosotros. Muy doloroso porque ni ganas de comer teníamos. La Fiscalía Militar nunca aceptó que fue carabineros que desapareció mi hijo. Ellos siempre aceptaban que fue civiles. Y nosotros les alegamos que no, porque no fue civiles, si fueron ellos. Fue carabineros que hizo desaparecer mi hijo, no civiles acá. Hubieron 3 carabineros detenidos y 3 carabineros culpados y la cosa quedó en nada. Porque al final ellos ahora en este momento andan los más bien sueltos y el niño todavía no aparece. Por eso hubo mucha discriminación ahí. Yo le pediría a estos carabineros que hicieron algo con mi hijo que por lo menos que digan la verdad y que hablen. Eso es lo que nosotros queremos, que ellos hablen y digan la verdad que pasó esa noche. Eso yo le pediría a ellos. Queridos compas, ahí estábamos escuchando a la mamá de José Huinante, ya, ya que justamente se conmemoran los 15 años de la desaparición de José Huinante. Ya, por acá lo tenemos justamente. Tenemos justamente el vamos a estar realizando un lucazo por José Huinante. Esto no lo está organizando. No lo estamos organizando nosotros directamente. Esto lo está organizando acá lo tengo. Lo está organizando la coordinadora de José Huinante, por José Huinante, y la familia justamente de José Huinante, en conjunto con los compañeros que están detrás de lo que es el documental La Lluvia Fue Testigo, ¿ya? Nosotros como ciclo de cine anticarcelario y libertario, el día viernes vamos a estar realizando justamente, primero vamos a estar emitiendo, gracias por la autorización de los compañeros de el mismo documental La Lluvia Fue Testigo, vamos a estar transmitiendo lo que es este documental La Lluvia Fue Testigo, y en conjunto vamos a estar realizando también, vamos a estar difundiendo lo que es este lucazo por José Huinante. Campaña por la familia del adolescente mapuche de 16 años que fue visto por última vez detenido por carabineros en el 2005. A 15 años el caso sigue impune. Para costear las diligencias, el equipo realizador del documental La Lluvia Fue Testigo sobre su vida y desaparición invitan a aportar desde $1,000 teniendo acceso al visionado de la película, ¿ya? En medio de un altercado, ¿ya?, entre un grupo de jóvenes y una radio patrulla policial el día 3 de septiembre de 2005, José Huinante, de tan solo 16 años, fue visto por última vez cuando funcionarios de carabineros lo tomaron detenido al lado de un sitio Eriazo en la población Mirasol de Puerto Montt. Al momento de poner la denuncia, carabineros negó que hubiera una detención y desplegó una seguidilla de obstáculos para iniciar una investigación, incluyendo hostigamiento y extorsión a la familia. Los primeros informes apuntan como principales autores a los operadores de la radio patrulla, el cabo primero Patricio Mena, el cabo segundo César Vidal y el sargento segundo Juan Altamirano, a quienes el juzgado de garantía de Puerto Montt dictó orden de detención por las acusaciones del secuestro y alteración de los registros de kilometraje y detenidos. Los policías dentro fueron dados de baja de la institución, sin embargo el caso fue tomado por la Fiscalía Militar, quienes desestimaron las acusaciones del secuestro por falta de pruebas y se atuvieron a investigar la malversación de documentos, evidente impunidad para Mena, Vidal y Altamirano, que fueron reintegrados a la institución el año 2010. En el año 2016, 11 años después de la desaparición forzada de José, se declaró admisible la querella impuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Familia, organizada en la Coordinadora por la Justicia de José Huinante, en contra de los presuntos culpables. En esta ocasión, el tribunal resolvió que la justicia ordinaria solo indagaría las responsabilidades de civiles, más no la de los funcionarios policiales, quienes seguirían siendo juzgados por la justicia militar. El documental La Lluvia Fue Testigo presenta el caso de José, que es el segundo detenido desaparecido en democracia. El primero es Hugo Arispe en el 2001 y vino a recordar la continuidad de las prácticas represivas usadas en dictadura. La presión ejercida, sumado a un cambio de estrategia judicial, tuvo como resultado que en el 2018 la Corte Suprema resolviera sacar la causa de la justicia militar, quitando al menos en parte la impunibilidad, por eso suponía en el trato de carabineros involucrados, a quienes la Fiscalía Militar tuvo tan protegidos. Solo unos meses después se estrenó el cortometraje documental llamado La Lluvia Fue Testigo, dirigido por el puertomontino Nicolás Sotoguerra. El film plantea la pregunta por la ausencia de José en un relato coral narrado por la madre de Cecilia Huinante, su tía María y otros cercanos al joven, mientras viaja por los lugares que habitó desde su infancia hasta su interrumpida adolescencia. El documental tuvo buen recibimiento en los espacios de organización popular, instancias académicas y un circuito de festivales afines, siendo destacado como mejor cortometraje del Filgul Mapu del 2018. El director Nicolás Soto señala que hoy más que nunca es necesario mantener activo el caso y la vigencia del nombre de José, pues el escenario del país no parece mejorar. Otros casos como el de Ramón Pacheco en el 2008, José Vergara en el 2015 y Jean Fedor Luis en el 2020 se han sumado a la lista de detenidos desaparecidos. ¿Qué podemos esperar entonces de esta democracia si la represión ejercida por militares y policías desde la revuelta popular de octubre continúa recordándonos los días más oscuros de la dictadura? Se pregunta el equipo realizador de este documental. y la campaña por el Lucaso por José Buenante. A los 15 años de impunidad se suma la pandemia y las malas gestiones públicas que han limitado las posibilidades de avanzar en el caso. Con el fin de costear las diligencias, la Coordinadora por la Justicia de José Buenante y el equipo realizador de La Lluvia Fue Testigo están realizando un Lucaso por José Buenante, campaña que permite acceder a un enlace de documental que estará activo entre el día 2 y 10 de septiembre, con aportes desde 1,000 pesos enviando el comprobante al correo lalluviafuetestigo@gmail.com. Los datos de la cuenta, queridos compas, es la siguiente: cuenta y banco es una cuenta RUT, ya a nombre de Felipe Andrés Poblete Valdés. Felipe Andrés Poblete Valdés. La cuenta es 18.288.155. El RUT es 18.288.155-4. Y el correo para poder enviar justamente el comprobante y recibir el link de descarga de este documental es lalluviafuetestigo@gmail.com. Las redes sociales para mayor información es el Instagram, La Lluvia Fue Testigo, y el Facebook, La Lluvia Fue Testigo. Cheu Meluy José Buenante. ¿Dónde está José Buenante? Ya, así que eso, cabros. Vamos a tener este documental el día viernes, les vuelvo a reiterar, el día viernes 4 de septiembre a contar de las 21 horas a través del Facebook Live. Vamos a tener este documental llamado La Lluvia Fue Testigo, dedicado justamente a José Buenante. Junto con eso vamos a estar dando a conocer el Lucaso por José Buenante. Recuerden, cabros, la idea justamente del ciclo de cine anticarcelario y libertario es justamente poder apoyar ya instancias de liberación, instancias de lucha, instancias de compañeros que se encuentran tras las mazmorras, en este caso justamente un compañero desaparecido que es José Buenante. Vamos a estar dando La Lluvia Fue Testigo, el documental de José Buenante, gracias a los compañeros de La Lluvia Fue Testigo que nos autorizaron poder dar a este documental en conjunto, obviamente, de lo que es la campaña del Lucaso. Ya recuerden justamente el Lucaso por la familia de José Buenante. Y vamos a estar dando también Sangre de Uno, que es un documental de 81 razones por luchar, que es una coordinadora que se armó después de la lamentable muerte de 81 muchachos en la cárcel de San Miguel. Esto también lo vamos a estar emitiendo gracias a la autorización de el compañero que realizó este documental, Sangre de Uno, ¿ya? Y vamos a estar dando también otro documental llamado 81 Razones, que también tiene que ver con los 81 menores que murieron en la cárcel de San Miguel, quemados, ¿ya? Esto se viene en el ciclo de cine anticarcelario y solidario también, cabros. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, a través del Facebook, de fanpage, ciclo de cine anticarcelario y libertario, ¿ya? Así que eso lo vamos a tener en las redes. De hecho, en un ratito más probablemente lo vamos a subir a las redes sociales. Lo importante, obviamente, es poder contar con cada uno de ustedes en cuanto a la difusión del documental y lo más importante de alguna forma es la campaña de Lucaso también para la familia de José Buenante, ¿ya? Esto es Tormenta del Caos junto a Escopetazo, a 14 años de José Buenante. Ya vamos a ir a presentar este tema y luego vamos a ir a escuchar un hip hop. Justamente no tengo idea de quién lo canta, ya debo decirlo, y vamos a ir a escuchar, y esto lo digo todos los años, si no me equivoco, porque siempre obviamente estamos conmemorando a José Buenante. Y vamos a ir a escuchar este hip hop llamado ¿Dónde? Digan, ¿dónde está José? Así que música para José Buenante, recordar justamente lo que es la campaña que está realizando la coordinadora por la desaparición de José y en conjunto obviamente con los realizadores del documental. Así que vamos con la música para José Buenante. Buscando un nuevo comienzo, a veces dejo la libertad mental. No respeto carceleros, de la mentira me desprendo. Paso mi vuelo a vivir esa utopía que te daba de pequeño. Se libre como el viento, que sea un viejo cuento. Que se encima de una, si te pones como el resto. Por eso soy perseguido, soy tu mejor amigo. Yo soy la moza que de base, te a sus hijos y la noche cae. Siento la tierra, abrázame, todo se me aclaró, la mentira no cabe. Los ojos rabiosos, vengando la sangre. Seguimos aquí vivo, alumbrando las calles. Engaño, mentira, así te dominan el poder. Y su templo desprecia la vida. El tiempo está pura, tú comes basura. Esclavo moderno hasta la sepultura. Reprime del amor, lo distinto, locura. Cicatriz y fuerza sin poner la cura. La danza macabra de la alienación y el derecho sagrado a la rebelión. Lluvia, viento, furia de lamento. Son por la resistencia voraz del ancestro. Si tiembro no vivo, lo espíritu inquieto. Con hambre de vida rompiendo el cemento. Lluvia, quieto, furia de lamento. Somos vemos como arma la herramienta de los jóvenes. Hemos perdido el miedo, no nos queda más opciones. Se organizó la rabia, cientos de pobladores poseen la memoria y se levantan las acciones por todo el territorio contra el que sembró el odio. No más pacto de silencio y democracia de cartones. Juicio y castigo por todos mis hermanos. A refundar la patria es la historia que nos llama. Llama a tus abuelos, tus vecinos y a tus padres. Que el pueblo lo sepa que aquí se derramó sangre. 10 años han pasado, hoy lo conmemoramos. Digan dónde está, aquí nadie está olvidado. Ahora prendan velas y ven al hablajo. Y verá cómo pasan sueltos por asesinato. Sabiendo quién fue el Paco que mató a José. La policía me apresa, vendetta con la falla. Memoria para tu testa, lo saben y lo sé. 10 años de injusticia, joven desaparecido. Torturado por tu puta ley. Se lava la mano, la sangre, mi pueblo, el barrio sin ley. No le veremos la cara a José Buenante. Las cosas ya no son como antes. Tú caminabas tranquilo por la calle. Ahora ya no podrás hacerlo, porque los pacos se han encargado de eso. Este mundo se vale de amor, no de traición. Debemos ser más inteligentes y escuchar con el corazón. Una década y en cada párrafo presente. Buenante su apellido, mira sol su pobre siempre. Hoy la tierra lo guarda y el pueblo conmemora. Por justicia, justicia pa' quien te llora. Basta de impunidad, de secretos para salvar a los cerdos responsables que nos quieren controlar. Queremos la verdad, también queremos el castigo. La lluvia no borra el recuerdo, él está muy vivo. Nadie sabe nada de nada, cerdos se van en negar. Pues su muerte no se explica, ya pasó una década. Quebrantamos el silencio diciendo basta ya. Somos una sola voz preguntando dónde está. Y si cuestionas por qué aún sigo la protesta, es porque no me han dado la verdadera respuesta. El pueblo sufre, se organiza y manifiesta. Porque ayer se fue el José, pero hoy puede ser cualquiera. Un joven como cualquiera, arrebatado de su raíz. Se le arrebataron la vida y con ella la esperanza de ser alguien libre. Un cabro de población que no llegó a su casa. Y la esperanza de su gente todavía sigue intacta. Verdad y castigo es lo que el pueblo pide. No más indiferencia de la prensa y del gobierno. Con su falsa democracia hasta la masa con la injusticia de este chile. Porque ya son 10 años del vacío en esta población. 10 años de injusticia por ser pobre y esa es la razón. Del por qué no hay respuesta sobre tu desaparición. José Buenante, la memoria como joven y poblador. Ay, cómo pasan los años de tu desaparición. No hay castigo a los responsables, deberían estar en prisión. El rap como arma para denunciar que se nos agotó la paciencia. Verdad y justicia, ahora exigimos la sentencia. El joven José con solo 16 años se lo llevaron. Su dignidad mataron, no existe reparo, con sus sueños acabaron. No crean que se lavarán las manos, estamos claros. Lo que le sucedió a José le pudo haber sucedido a mi hermano. Ya basta de silencio, ya basta de impunidad. No creas que al pobre por ser pobre se le pueda asesinar. Porque nos vamos a levantar y cada vez seremos más. Que en Chile gritemos fuerte, respondan dónde está. Que nadie olvide, que escondan los secretos me lo prohíbe. La voz que grita fuerte en la conciencia, ellos quieren que nos rime. Sus crímenes, oblígales a reflejar tu cara en el espejo, solo sígueles. Quieren que olvide, que escondan los secretos me lo prohíbe. La voz que grita fuerte en la conciencia, ellos quieren que nos rime. Sus crímenes, oblígales a reflejar tu cara en el espejo, solo sígueles. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que se acabe de una vez la injusticia, la insolencia. Somos la demencia, subversión y la violencia. La voz en cada esquina y la rabia en cada fusil. Justicia y castigo, jamás verás perdón y olvido. Odio lo que hay, odio lo que mantiene vivo. Este canto de denuncia y este ritmo subversivo. Los raperos por aquí somos punga y escurrido. Recogiendo la memoria de un niño que se ha ido. Que por culpa de los pacos lo mataron sin pensarlo. Pero nunca mataron el recuerdo de José. Por eso estamos aquí recordándolo otra vez. Verdad y castigo es la consigna que agita el pueblo. Levantemos la voz, no más niños muertos. Sale de tu casa, no te quedes a esperar. Lo que el día de mañana podría pasarte a ti igual. Ya son 10 años de su desaparición y muerte. ¿Cuántos más años debe pasar para que la gente despierte? No más desaparecidos en democracia. Quiero que la gente se alce y le mostremos nuestras caras. Mundo de hipocresía ya perdió su riel. La bastarda policía sigue impune ante la ley. Mientras la familia vive en la agonía, no sabe el paradero de su primogénito dime. ¿Quién podrá borrar el recuerdo de la mente y corazón de tu joven poblador? Dime, ¿quién podrá frenar la gira de todo un buen flow? Vive sobrevolando las calles donde yo lo vi venir. Su libertad fue estar opuesto sin miedo, sin prevenir, intervenir. Mira mis ideas con fe de reunir por el daño merecido de los que no quieren oír. Vas a sentir esa parte que no quiere morir. Aún vive un alma perdida que no les deja dormir. Si tiene un arma en la mano, debía su bala fuera de aquí. Por el resto, a cambio de que no te preocupes de mí. Yo. ¿Cuánta sangre deben lavar de sus manos para borrar aquellas marcas del pasado? ¿Qué ha pasado en el patio de tus hermanos? Tu confianza murió a palos, noche en naranja en esquinas del barrio. Mantener sicarios, darles traje, darles casa. Alimentamos a quien nos amenaza y quien te va a cuidar. La justicia sabe cuando no mirar y también sabe del por qué José jamás volvió a su hogar. Pueden callar al hombre más, sus ideales jamás, pues su verdad esconde los miedos hacia el mañana. Nuestra libertad no es pobre, sobre paz y salen llamas. Vuelan almas y sus nombres son el velo en la montaña. Banalización del lama, lloría de los casos, balas de silencio ocultando sucios pasos. Canalización del drama, llamaremos la verdad en el ocaso. Tendrá alas la memoria, hoy la historia no bajará los brazos. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, queridos compas, vamos a ir a escuchar dos temas dedicados a José Buenante y su desaparición. Primero vamos a escuchar a Álvaro Vidal con el tremendo tema y precioso tema llamado José Buenante, Buenante. Y luego vamos a escuchar a Lira Libertaria. Si hablamos de José Buenante, tenemos que tocar Lira Libertaria, que son una de las bandas que se ha encargado justamente de poder difundir y no olvidar nunca lo que es la desaparición de José Buenante. Así que vamos a ir a escuchar el tema Buenante, la cual aparece también con 8-9 puñaladas. Primero que todo, Álvaro Vidal con José Buenante, Buenante, y luego Lira Libertaria con 8-9 puñaladas. Buenante. José Buenante, Buenante, el día que tu madre te parió, una alegría infinita la embargó. La llenó de vida los soles y las lunas de tu madre, padre, te acunaron. Empinándote desde tu infancia hacia un futuro pleno de vida, creciste, jugaste, soñaste junto a los niños de tu población. Carabineros te arrancó de los brazos de tu madre, de tu madre, padre. Te llevaron. José Buenante, Buenante, el día que tu madre te parió, una alegría infinita la embargó, la llenó de vida. Los soles y las lunas de tu madre, padre, te acunaron, empinándote desde tu infancia hacia un futuro pleno de vida. Creciste, jugaste, soñaste junto a los niños de tu población. Carabinero te arrancó de los brazos de tu madre y padre. Te llevaron por desconocidos y oscuros caminos que no se han abierto a la luz de la verdad. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué secreto encierran las páginas del expediente de la justicia militar? ¿Por qué no se realizaron los peritajes? ¿Qué secreto esconde la patrulla que te detuvo? Perché lo tribunale militare omette la verità? Por desconocidos y oscuros caminos que no se han abierto a la luz de la verdad. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué secreto encierran las páginas del expediente de la justicia militar? ¿Por qué no se realizaron los peritajes? ¿Qué secreto esconde la patrulla que te detuvo? ¿Por qué los tribunales militares omiten la verdad? Isla de terror, aquí estamos, caminando, protestando, urdiendo la esperanza de encontrarte. No apagarán tu mirada, porque está en cada mujer, en cada hombre, en cada niña, en cada niño que hoy camina por las calles. Tu corazón late por los mares que un día te acunaron. Se levanta en olas rebeldes, exigiendo justicia, rompiendo el silencio de estos 10 años de impunidad. ¿Dónde estás? Te encontrará tu madre y decirte que te ama, que te extraña, acariciándote entre susurrantes lágrimas. Mientras deshojas canelos en un día de soles y luna, junto a las olas que cantan una nueva canción, canción solidaria. Thank you. policía. Que fueron claro los lacayos, porque uno no va y se hace humo, son los agentes del Estado. Los huesos, la carne, la sangre y el pensamiento. ¿Dónde se encuentra José Buenante? Aquí nadie duda quiénes lo hicieron. Solo las mieles de la venganza devuelven a quienes desaparecieron. Como lobo que aúlla gritando el nombre de un hermano que no ha vuelto. Y aquí quedamos nosotros ardiendo con la sangre evaporándose. La rabia vuela con el humo negro que se perfila hasta asfixiarles. Que no se te olvide la muerte a la hora en que tu instinto reviente. Que les volaremos la sonrisa a los indignos asesinos de siempre. Y tanto cuerpo flagelado por las numerosas torturas, y nosotros aquí sin poder contener nuestra repulsa. Y la muerte ya vendrá a pasarles la cuenta, arrojando a las llamas los cuerpos de estos bastardos con infernal violencia. Los zarpazos de las fieras entonando el canto del odio contra los bastardos. Contra los bastardos. Contra las bastardas. Contra las bastardas. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón. Sigue sonando. El cura Chihuaylaf Nahuelpan. Soy poeta, oralitor, ensayista. Vengo del sur de Chile, desde la comunidad en la que habito, que se llama Quechuregüe, que es un lugar que está en la región de la Araucanía, cerca de un hermoso lago que se llama Lago Colico. Tengo que reconocer que comencé a escribir sin pensar que iba a escribir libros, ¿no? Porque yo nací y crecí en una comunidad y los libros no llegaron como llegaron las bicicletas. Entonces, lo que me motivó a escribir fue un poco la nostalgia, porque estudié interno en el Liceo de Hombres en Temuco. Y con el tiempo, claro, me he ido dando cuenta que cuando uno habla desde la visión de mundo que le habita, desde las lenguas que lo habitan, uno indudablemente está dando cuenta de una visión de mundo, de un pueblo, de una cultura. El azul es el color de origen nuestro. Nuestra gente dice en su relato de origen, nuestros antepasados, nos siguen diciendo que nosotros los mapuches venimos del azul del oriente, porque los seres humanos somos una casa transitoria de esa energía del universo, que para nuestra gente viene desde el azul que se produce entre el término de la noche y el comienzo del día, un azul profundo y prístino. Entonces, el azul es nuestro color de vida, es una flor que siempre cuidamos, regamos con las palabras. Es difícil, la industria del libro es difícil en todo el mundo, me parece. Y en Chile está agravado, muy agravado, diría, por lo alto del impuesto que se le aplica a los libros. Entonces, me parece que eso, lejos de hacernos mirar con optimismo aquello que se ha ido perdiendo en la población chilena, y que es la lectura, diría, seguramente lo habrán dicho los editores, mirar con un poco de gran, más bien que poco, una gran preocupación respecto de lo que es el libro. Escribo para dar cuenta de esa conversación que hay permanente entre el espíritu azul, en mi caso, y que se ha ido también llenando de otros colores, y mi corazón. Nunca hago una selección de poesía, siempre prefiero quedarme con el instante de emoción que siempre es encontrarse en un lugar lejano, con personas que van contra corriente en un mundo que está preocupado fundamentalmente por lo material y no por la espiritualidad, que es fundamental desde luego en todos los seres humanos. La casa azul donde nací está situada en una colina, rodeada de guayes, un sauce, castaños, nogales, un aroma primaveral en invierno, un sol con dulzor a miel de ulmos. Chilcos, a su vez rodeados de picaflores, que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efímeros. En invierno, sentimos caer los robles partidos por los rayos. En los atardeceres salimos, bajo la lluvia, o los arreboles, a buscar las ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas, navegando sobre las aguas. Por las noches, oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María, mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos. Y a percibir sus sonidos, que suelen esconderse en el viento, tal como mi madre ahora. Ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el huso, retorciendo la blancura de la lana, hilos que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos, como mis hermanos y hermanas. Más de una vez intenté aprender ese arte sin éxito, pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos, que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche, de fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y aves. También con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie, largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra. Del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul de las almas que colgaban en el infinito como estrellas, nos enseñaban el camino del cielo, sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas, en la solapa de su vestón, o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un universo entre bosques enormes. Era un hombre delgado y firme, vagando entre riachuelos, bosques y nubes. Veo pasar las estaciones, brotes de luna fría, invierno. Luna de verdor, primavera. Luna de los primeros frutos, fin de la primavera, comienzo del verano. Luna de los frutos abundantes, verano. Y luna de los brotes cenicientos, otoño. Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. La menta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para las heridas, el coralillo para los riñones, iba diciendo ella. Bailan, bailan los remedios de la montaña, agregaba él. Haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad. Lo bueno no existe sin lo malo. La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra. Vamos para adentro, para adentro. Queridos vecinos, queridos compañeros, ahí estábamos escuchando primero que todo lo que es un audio con las palabras, las sabias palabras de Elikura Chiwailaf dentro de lo que es un Premio Nacional de Literatura 2020, cabros, que queremos aplaudir. Queremos aplaudir a Elikura, la morenidad y la nación mapuche en medio del neocolonialismo. Una noticia que ha circulado obviamente en todo el país ha sido el Premio Nacional de Literatura otorgado al poeta y escritor y oralitor mapuche, Elikura Chiwailaf. Dado a conocer este día 1 de septiembre del 2020, el mayor reconocimiento que existe en este ámbito en Chile. El premio llega mientras se vive una crítica huelga de hambre de 26 presos mapuche en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol, quienes exigen el cumplimiento de las normas internacionales de derechos indígenas, como también en medio de un paro como acción de fuerza de empresarios camioneros vinculados a la multigremial que vincula a los principales empresarios que mantienen focos de conflictos territoriales con comunidades mapuche en la denominada Macro Zona Sur. Pero lo importante es que este Premio Nacional de Literatura 2020 fue justamente para Elikura, así que de alguna forma entrega, obviamente es agradable poder ver que un premio importante justamente a nivel nacional ya se le entrega a un compañero mapuche y a un poeta mapuche, ya reconociendo justamente lo que es su cultura y su trayectoria, obviamente, dentro de lo que es la poesía y como orador también. Así que, bueno, desde acá justamente para nosotros es una alegría para Elikura que le puedan otorgar lo que es este premio. No solamente este premio, sino que también invitamos e instamos a cada uno de ustedes, queridos compas, queridos vecinos, para poder leer un poco y poder escuchar a Elikura con todas sus sabias palabras justamente que utiliza dentro de lo que son sus poemas y escritos, ¿ya? Así que eso, cabros, ya, muchísimas gracias a primero que todo a Radio del Mar y Radio Minga y el equipo de comunicaciones mapuche que han enviado justamente un comunicado que es bastante extenso, obviamente no alcanzamos a darlo por completo. Esto es Luanco, del disco Taintrecan, que significa Nuestro Caminar, en la cual aparece en conjunto con Movimiento Original. Vamos a ir a escuchar Taintrecan. Luanco y Movimiento Original a esta hora para el pueblo Nación Mapuche. Yo siempre lucharé donde quiera que esté. Alun chipanto rupa ya igual humo mele ahí. Muchos años pasarán, pero viviremos sí. Norche ñain, rumelin kayain. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Taín kimon meo, taín mabumeo. Por nuestra sabiduría y por nuestra tierra. Luchamos por la vida, aquí no es una arenga. Se guerrea, arrea con los bueyes que se tenga. Nos guían los abuelos en olor a campo vuelo. Sentirse libre como cabalgar a pelo. Sana la tierra, en mi piu que lo he visto. Cuando se vayan las haciendas, pino y eucalipto. Creencia sigue humedad como humedal. Pues ya no se reseca porque llueve torrencial. Pedirle al mapuche que deje de luchar, como pedirle al merquén que deje de picar. Camino ripiao, rapeao, sin pausa. El lado del agua como un sauce, memoria como un cauce. Mapuche taín chin rumel monen huehuain. Afla yay taín chekan taín suan femain. Tañi poli la mutulai winka sumun orlai. Huesache kimlai tañi cuifique un cupayay. Pidone buena el cuifique cheyen. Hoy la agonía más acompañaría en este tren. Gualmapu fue el Edén, también la sangre a cada andén. Kumeche caminaba aquí, se desplazaba bien. Su conexión es como lo que ahora llaman Zen. Su libertad alada era hasta el vuelo del Piuquén. Fue arrebatada de esta saga, nombre del amén. Hoy queda casi nada, solo llamas que prender. Honrando al wey chafé en el Nakmapulif Piuquén. Mirando al wey Umapu, cual mi verdadera fe. No es de recielo más sagrado, peñi del pehuen. Y al Zaricán pido que una diario más de buen. Yeah. Desde la folil guay chafe y envuelve con la sangre de aquel piuque valiente. Un nuevo antú, dale fuerza a mis alas de manque. Como pangui rujo yo en cada ligüen, como puma rujo yo al amanecer. La nueva que limpia mi espíritu y dame newen todo el poder. Na na na na. Yo siempre lucharé donde quiera que esté. Al un chivanto rupa ya igual humo mele ahí. Muchos años pasarán, pero viviremos sí. Norche ñain, rumelin kayain. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Taín kimon meo, taín mapumeo. Por nuestra sabiduría y por nuestra tierra. Inyección de identidad, idéntica a la del invasor, su entidad. Muerte rápida, le fly. Sabiduría auténtica, el tronco grita acá. Entendimiento como tren tren y kai kai. En nombre del chau, la ñuque, fotum, reima, kimum, limpiuque, molfum, taín trecan. El sol alumbrará nuestra vitalidad. Y así el curruf irá en la misma dirección de nuestro caminar. Ya miel ni trofilmon en rumayelen. Huelu huesta que huincazón uchipay huichatuken. Todos nos apagamos, tenemos luz como que yen. Dejar de renegar, regar, taín chenyen. Desde la folil huaychafe y envuelve con la sangre de aquel piuque valiente. Un nuevo antú, dale fuerza a mis alas de manque. Como pangui rujo yo en cada ligüen, como un puma rujo yo al amanecer. La nueva que limpia mi espíritu y dame newe todo el poder. Na na na na. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos a tierra derecha, lo que es la finalización de este programa, de esta emisión, sin antes agradecerlos, obviamente, a cada uno de ustedes, queridos vecinos, que nos van a estar escuchando y nos están escuchando a esta hora. Recordarles que se viene, bueno, que estamos dentro de lo que es la Semana de Agitación Internacional por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta. Recuerden, queridos compas, y que se van a estar realizando el día jueves 3 de septiembre la agitación en los territorios durante todo el día por la libertad de los presos políticos de la revuelta, y en conjunto justamente el día viernes 4 de septiembre se va a estar realizando lo que es un cadenazo radial en la cual vamos a estar participando también. Sintoniza RUF, RCBO, CURRUF, Programa Contra Babilón, Radio Nehuén, Asamblea Barrio Brasil, Noticias Desde Abajo, Laboratorio Popular de Medios, Radio Manque, Radio Placeres, Radio 1 de Mayo, Tirando Wincha. El día viernes 4 de septiembre, desde el mediodía, vamos a estar acompañándolos dentro de lo que es este cadenazo radial por los presos de la revuelta, cabros, por la libertad de ellos, ¿ya? Así que esto lo organiza la Coordinadora 18 de octubre dentro de lo que es el marco de la Semana de Agitación por los Presos de la Revuelta, ya hasta el día 6 de septiembre. Así que los invitamos a cada uno de ustedes, queridos compas, desde el mediodía, recuerden, se va a estar realizando lo que es este cadenazo radial. A propósito de José Buenante, se va a estar realizando una actividad familiar, jornada artístico, cultural y familiar en el sector de la cancha El Noyón, en Pedro de Valdivia, esto es en Temuco. El 12 de septiembre, de hecho, se va a estar realizando actividades infantiles, olla común, talleres, música en vivo y mucho más. Feria Libre lleva su paño desde las 10 de la mañana en adelante. Autoconvocados por José Buenante y la recuperación de nuestros territorios está organizando esto. Así que a recordarles justamente también que se viene lo que es la jornada de música para la resistencia, que ya tenemos todos los videos. Obviamente agradecerle a cada uno de los compañeros, ya sea músicos, bandas y uno que otro individualidades también, que nos enviaron videos en apañe y en solidaridad con los presos políticos de la revuelta. Obviamente esta jornada es justamente para ellos. Música para la resistencia. Se viene pronto, cabros. Les vamos a estar comentando obviamente la fecha porque queremos que quede todo bonito también. Así que eso se viene pronto también en solidaridad con los presos. Junto con eso también se viene, y los invitamos a todos, el día 5, sábado 5 de septiembre, se viene el Quédate en Turruca Kila, que es la actividad de música y conciencia online a través de Radio Nehuén, cabros. Sábado 5 de septiembre desde las 20 horas a través del Facebook Live de Radio Nehuén y a través del YouTube también de Radio Nehuén. Se va a estar presentando Gato Viejo, el Juancho Trova, Adriana Rojas, Jeremías Paillao, Mago Dredd, Pablo Guaita, Sol y Lluvia, Mecha Corta, Los Gatos Negros, Androguet y el dúo Vinilo. Van a estar presentándose en esta sesión de música y conciencia a través de la Nehuén, cabros. Sábado 5 de septiembre, 20 horas a través del Facebook Live Radio Nehuén y a través del YouTube Radio Nehuén. Quédate en Turruca, Kila. Y esas son las actividades que se van a estar realizando, y les vuelvo a reiterar justamente la actividad del ciclo de cine anticarcelario a 15 años de la desaparición forzada de José Buenante. Apoya con el Lucaso justamente para la familia de José Buenante a través de la cuenta RUT 18.288.155-4 a nombre de Felipe Poblete Valdés. La Lluvia fue testigo, @gmail.com es el correo electrónico. Pueden enviar ahí el comprobante de depósito, queridos compas, porque ellos les van a enviar un link para que puedan visualizar y puedan ver lo que es el documental de José Buenante, dedicado a José Buenante, llamado La Lluvia fue testigo, que vamos a estar presentando también este día viernes a través del ciclo de cine anticarcelario, en conjunto también con Sangre de Uno, que es un documental sobre 81 razones por luchar. Ya, más otro documental llamado también 81 razones. Es decir, tenemos tres documentales, tres micro documentales, ya, que vamos a estar presentando este día viernes 4 de septiembre a contar de las 21 horas en el ciclo de cine anticarcelario y en solidaridad con la familia de José Buenante. Así que eso, compas, están más que invitados a poder apañar, a poder compartir estos eventos y junto con eso también a poder apoyar con el Lucaso para la familia de José Buenante. Así que muchísimas gracias, nos encontramos en una semana más. Nos despedimos con un tremendo clásico, ya, con una banda clásica también y con unos amigos clásicos también, pues. Vamos a ir con Sin Indulto, esto es Policía, un tremendo temón. Hasta la próxima, queridos compas, los encontramos dentro de lo que son las redes. Recordar justamente poder apoyar dentro de lo que podamos en solidaridad con los presos, en solidaridad con la gente que está sufriendo. Hasta la próxima. Sí, Humberto, porque los hechos más violentos han tenido lugar en la población La Hormiga, la comuna de Peñalolén, confirmados según fuentes consultadas por la radio. Son 13 los carabineros que han resultado heridos producto de balines. Con uno de ellos hemos podido conversar ya. Policía, con una presentada de los datos, tu soltaste la mentira. cara todo lo bueno de esta falta. Un la justicia venida de otro portón. Ya no importa si la calle ya no tiene mi razón. Sabes escucharlo con tu pecho y tu color. Si no te cortas con tu autorización. Orden y paz ya se entera del error. Hasta la próxima en Contra Babilón.